verte. Pues es que ya no me amas. Mira, no seas ingrato. Te adoro con el alma. Dices que ya no me amas. ¿Por qué ya no me quieres? Recuerda que me diste lo que jamás se vuelve. Fuiste cruel. Podrás borrar.